Hola, hola Sandra, hola a todas las personas que escuchan Radio Guaya durante esta cuarentena por la pandemia de COVID-19. Es un gusto saludarlas y compartir con ustedes la cápsula de Lesbianzine. En esta ocasión, precisamente, preguntamos a varias mujeres lesbianas de diferentes partes del país cómo están viviendo esta situación de pandemia, quienes están en casa, quienes están saliendo a trabajar. Y bueno, vamos a escuchar las voces de seis lesbianas que nos comparten su experiencia en esta cuarentena de COVID-19. Mi nombre es Kika, soy lesbiana, vivo en la Ciudad de México y la forma en la que me ha tocado vivir la cuarentena es en la vulnerabilidad. Soy de las personas que no pueden quedarse en casa, primero por un tema económico y segundo por un tema de salud mental. Soy autista, salir a entregar la comida que vendo me ayuda a sostenerme económicamente y también me ayuda a mantener la cordura. Me llamo Paulita Barraza, vivo en Yautepec, Morelos, y estoy casada con una mujer. Ambas somos feministas y eso ha significado para nosotras durante la pandemia un espacio de convivencia amoroso, libre, divertido, respetuoso, cordial, y eso me hace pensar como lesbiana conversa en cuán distinto hubiera sido esta cotidianeidad si estuviera acompañada de un varón. Hola, yo soy Sirena Mares y soy lesbiana. Estos días de cuarentena la he pasado en casa con mi compañera de vida. Ha sido muy complicado por lo que conlleva estar encerradas con personalidades tan diferentes y a la vez nos hemos conocido mucho más que en otros tiempos. Yo he pasado de estar muy tranquila a estar muy preocupada, pues por todo lo que en este momento histórico conlleva, pero sé que todo estará bien. Espero que todo esto sea leve para ustedes y les mando un gran abrazo. Hola, soy Natalia, soy lesbiana, vivo en la Ciudad de México con mi esposa. Las dos estamos en cuarentena en casa, encerradas. Las dos trabajamos desde casa, yo desde antes de la cuarentena y ella empezó desde la cuarentena. Yo empecé con signos de COVID desde la semana pasada. No me he hecho la prueba, pero es lo más probable que lo tenga. Varios doctores ya me lo han dicho y mi esposa me ha ayudado cuidándome. Ha sido muy difícil, pero como lesbianas es mucho más fácil vivirlo juntas. Y pues espero que salgamos adelante juntas. Hola, soy Sara Monroy, soy lesbiana, soy indígena del estado de Sonora, de la nación Comcast, mejor conocido como Seri, y pues soy artista y pues ahora mismo me encuentro en la ciudad de Puebla, ya tenemos aquí 4 meses más o menos, venimos aquí a grabar el segundo disco que tiene por título Mujer Pueblo, nomás que pues nos quedamos aquí paradas y entonces estamos aquí trabajando. Sí, estamos echando convocatorias para nosotros postularnos y así de esa manera poder generar alguna economía. Hola, yo soy Mariel de Irapuato, soy lesbiana y bueno, la cuarentena o la pandemia para mí está siendo medio extraña. Por un lado, trabajo en sector salud, entonces obviamente pues estamos abiertos y además recibiendo a las personas enfermas y de repente sí llegan momentos como de pánico, de sentir que me va a dar o que me puede contagiar o que se lo llevo a mis papás porque vivo actualmente con ellos. Pero pues trato como de los momentos que tengo de estar sola o de no estar trabajando, estar en paz, no oyendo noticias y llenándome de otras cosas más positivas. Pues ellas fueron seis de las mujeres lesbianas que respondieron a la convocatoria para platicarnos cómo están pasando estos días de cuarentena, estos días de pandemia COVID-19. Como pueden escuchar, son situaciones variadas y la situación en común que tienen ellas y tenemos nosotras es que somos mujeres lesbianas de la República Mexicana. Es un gusto saludarte, Sandra. Muchas gracias por el espacio. Esperamos que toda la gente de la radio y las escuchas estén bien, se queden en su casa y podamos salir adelante de esta situación tan difícil, pero que también es una oportunidad para generar y fortalecer estrategias de cuidado colectivo. Esta fue la cápsula de Lesbianzine. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook como Lesbianzine. Y pues la bruja y la luna las saludan desde la desierta de Hermosillo, Sonora. Muchas gracias.